mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 16. Luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los siete ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las siete copas que contienen la ira de Dios. Así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su estatua le salieron horribles llagas malignas. Después el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el agua se volvió como la sangre de un cadáver, y murió todo lo que estaba en el mar. Entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas decía: ¡Oh, santo! El que es y que siempre era. Tú eres justo, porque has enviado estos juicios. Como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, tú les has dado a beber sangre. Es su justa recompensa. Y oí una voz que venía del altar y decía: ¡Sí! ¡Oh, Señor Dios! El Todopoderoso. Tus juicios son verdaderos y justos. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Esto hacía que quemara a todos con su fuego. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Desayunamos con Apocalipsis, capítulo 16, verso 1 al 9. Aquí empiezan los ángeles a derramar la copa de la ira del Señor. Y por lo que vemos, el fin se precipita, ya que estos desastres son de tal magnitud que la raza humana no podría sobrevivir mucho tiempo. El primero es el de las úlceras, para todos los que tienen la marca de la bestia. Luego las aguas se convierten en sangre y todo lo que hay en ella, todo lo que hay en ella, muere. Recuerda que nosotros no podemos vivir mucho tiempo sin agua, así que parece que estos sucesos acontecerán unos tras otros. Y luego la cuarta copa hará que el calor del sol llegue con más intensidad y queme a mucha gente. Pero el verso dice que a pesar de estas plagas, la gente no quiso arrepentirse. Y la verdad es que si no aceptamos la salvación por gracia, ya no nos queda nada. No hay manera en que podamos ser salvos. Por eso aprovechemos hoy la salvación que se nos da por gracia.